guilty before Almighty God. Guilty before his son. Guilty before the whole human race. It's the Lord who expects you. He who is coming to judge both the living and the dead. Entonces pues, pa' mi clica vivo. La pura Cypress clica familia, pa' que sepa. Muero por mi clica, mi vale madre. ¿Sabes qué? Es mi fallo, mi sangre. Por eso por siempre, puro Cypress locote, pa' que sepas. Uno pa' el cerro, ocho pa' el matón, siete pa' tu muerte porque sur es el más chingón. No dejo de cargar ni buscar donde sea que yo voy porque me quieren quebrar. Soy el vato más conocido, nacido bandido. Seré, no te metas conmigo, solo ven si quieres pleito. Los putos nunca vienen, nomás hablan detrás de las espaldas. Saco el cuete porque hablas chingaderas, se te acabó todo ese. Un vato, tú eres, si tú quieres pedo por lo mismo quedarás en el ataúd. ¿Y qué te queda? La fusca te lleva a la muerte más rápido si eres leva. Una vez ese Cypress Hill, ¿qué nos vas a hacer, ha? Una vez ese Cypress Hill, ¿qué nos vas a hacer, ha? Cypress Hill te arrebata feria, quita feria. Viajando directo en avión a Sudamérica, respirando marihuana a 12,000 pies me eleva. 40,000, ¿dónde estamos? Aterrizando en un lago escondido y alejado, directos al estadio.